mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 29. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿Qué hacen aquí, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¡Hebreos! Y Aquis les dijo: Este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años, y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla, y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? ¡Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000! Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: Juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: En lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 29, verso 1 al 11. ¡Qué lejos estaba David del Señor! ¡Estaba a punto de luchar contra Israel! Sí, qué raro es verlo en esta posición, sirviendo a los filisteos. Es que cuando comenzamos a dudar del Señor, terminamos así, actuando como filisteos, viviendo como filisteos y luchando como filisteos. David estaba tan cegado que no veía eso, pero los propios líderes filisteos lo vieron y le mandaron volver. Menos mal, Dios no permitió que David luchara contra Israel. En todo este tiempo, el Señor no abandonó a David. Muchas veces, en un acto de misericordia, Dios se pone en nuestro camino para que no pequemos.